historia de la humanidad. Y todavía va más lejos, dice, si uno se pusiera a hacer las cuentas, ¿no? El 90% de la historia de la sociedad no se mueve bajo el capitalismo, mucho menos bajo la propiedad privada. Se maneja bajo la propiedad social. Por eso Marx menciona muy claramente, una cosa es propiedad y otra cosa es propiedad privada. La propiedad está dentro de la producción, nos apropiamos de la naturaleza, la modificamos, ¿no? Creamos cosas innovadoras de la naturaleza. Pero el problema con la propiedad es que hay una forma histórica que se llama propiedad privada. Y esa propiedad, y el error fundamental es que los economistas igualan propiedad con propiedad privada. Es algo que a Proudhon no le va a perdonar nunca. Proudhon también parte de la idea de que la propiedad privada y la propiedad son lo mismo, y no. La propiedad es un fenómeno social, muy amplio, que tiene características diferentes, y la propiedad privada sería un eje específico. Sí, Víctor. Y por ejemplo, cuando maneja ahí la palabra estadio. Ah, espera, ahí vamos, ahí vamos. Sí, Víctor, Víctor M. Un paréntesis, le mandé a Xóchitl el texto por Telegram, por si lo quieres ver. Sí, está bien. A ver, el estadio, ¿no? Sí, bueno, a eso vamos, ¿no? Entonces, si ya queda claro cuál es la diferencia entre la propiedad y la propiedad privada, ¿no? El problema es que la producción tiene dos niveles, ¿no? Y esto es muy hegeliano, ¿no? Hegel parte de la idea, de una de sus tesis, ¿no? Parte de la idea que que el conocimiento se da en una forma general, en una forma particular y en una forma singular. Esa es la forma en que Hegel piensa a la dialéctica, en esos tres niveles. Primero vemos las cosas generales, después vemos la singularidad, y después es la particularidad, y después la singularidad, y después vamos para arriba, ¿no? Singular, particular y general. Es el proceso dialéctico. Y entonces Marx ocupa ese proceso y dice, bueno, eso mismo pasa con la producción. La producción tiene un proceso general, un proceso particular y un proceso singular. Pero lo singular, particular y general siempre está conectado. Entonces menciona, en la cuestión general de la producción, tiene leyes generales, leyes que se podrían contemplar o se podrían generar para toda la historia de la humanidad. Pero en lo particular, existen ciertos momentos históricos en que la organización social se comporta de manera diferente, que tiene sus propias especificidades, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, las que conocemos particularmente, ¿no? El comunismo primitivo, el esclavismo, el despotismo asiático, el feudalismo y el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí están los estadios. Él está referiendo a los estadios como estadios históricos, como fases históricas. Entonces, en cada fase histórica, ¿no? Hay una particularidad, es decir, en la esclavitud. Pues el fundamento es el trabajo a base de los esclavos, ¿no? En el feudalismo, pues son los feudos, ¿no? Son las organizaciones económicas de los feudos. En el despotismo asiático, es el déspota que controla las comunas, ¿no? En el capitalismo, es el trabajo asalariado, ¿no? Es decir, esas son las particularidades, ¿no? Pero existen generalidades, ¿no? Es decir, hay ciertas generalidades muy importantes que se mantienen en todos los estadios. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Siempre pensar que la generalidad existe. Sí hay leyes generales de la economía, que eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, pero también menciona Marx, el punto es que esas generalidades se pueden dividir en singularidades, ¿no? Y también va a mencionar la producción misma, por ejemplo, también se puede dividir en ramas, ¿no? Y en subramas, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, ¿no? Y la agricultura se puede subdividir, ¿no? Las regiones, es decir, eso es lo importante que hay que denotar, ¿no? Que la actividad económica no solamente es como algo abstracto, ¿no? No es como que la economía, y te dicen, la economía es la asignación de los recursos escasos, ¿no? Ya, ahí te la aprendes, ¿no? Bueno, así lo definen los manuales, ¿no? Y no. La economía es un proceso general muy grande, muy amplio, la economía política, en donde se juntan dos cosas: la organización social, como ya lo observamos en el primer momento, y segundo, las leyes de la producción de la riqueza. Y que esas leyes tienen dos niveles, un nivel histórico y un nivel general. Entonces, lo que se va a encargar Marx en los Grundrisse es explicar esos dos momentos. No nos va a dar tiempo porque, bueno, son los Grundrisse, ¿no? Pero en este momento lo que sí vamos a poder revisar, ¿no? Son las leyes generales de las cuales parte esta economía, ¿no? Es decir, ese es el método, esa es la gran valía del método de la crítica de la economía política, que está viendo el proceso transhistórico e histórico al mismo tiempo y puede generar leyes y puede generar interpretaciones y puede dar explicaciones de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, es una característica muy importante de la metodología de Marx, porque a diferencia de los otros economistas, el capitalismo, el mercado y el dinero no son eternos, sino son fases históricas. Y al ser fases históricas, ¿qué significa? Que hay un principio y hay un final. Es decir, de alguna manera, la economía del dinero, del mercado, de la propiedad privada, tiene que encontrar un fin último, ¿no? Ahora, ¿cuál sería ese fin último? Pues puede ser la extensión de la vida humana o puede ser la superación de sus contradicciones. Son dos caminos ya muy, muy, muy, muy colocados, ¿no? Pero ese es el punto central de la discusión. La discusión tiene que ver con esos dos niveles, en términos generales, para poder entender que ese es el método de la crítica de la economía política, ¿no? Nosotros no vemos individuos, nosotros vemos organización social, y nosotros no vemos capitalismo eterno, vemos producción general y producción particular. Ese es el verdadero fenómeno. Ahora, ¿cómo es que lo podemos perfeccionar ese análisis? Pues eso tiene que ver con penetrar la economía política, que eso es lo que vamos a hacer, o lo que ustedes intentan hacer los viernes, ¿no? Los viernes ya ustedes ya están penetrando la economía política, ¿no? Y ya están revisando todas las manifestaciones de por ejemplo, la economía capitalista, el dinero, el trabajo asalariado, las mercancías, el mercado, ¿no? Los valores de uso, las conexiones, etc. Pero en este momento lo que menciona Marx es, eso es lo importante, ¿no? Por eso, así inician los Grundrisses. Los Grundrisses inician así, con este texto, ¿no? Porque ese es el texto que va a lanzar por delante la especificidad de su proyecto político de Marx. Porque si no lo hace así, pues ¿para qué hace un libro, no? Mejor revisemos a los clásicos, ¿no? Y ahí estarán las manifestaciones. Pues inicia de esta manera. ¿Y qué más había? Bueno, y finalmente, ¿no? La cuestión que mencionaba Tomás, ¿no? Que me parece que es muy importante. Lo que está en el fondo es eso que dijo Tomás, ¿no? Que dice, es que se nos está presentando una realidad modificada o una realidad ficticia. A mí me recuerda mucho esta película de Matrix, ¿no? En donde está Neo, ¿no? Y inicia Neo una realidad que la da por hecha, ¿no? Y dice Neo, o sea, así, ¿no? O sea, dice, esta es mi realidad, ¿no? Aunque él está pensando que hay cosas que no puede explicar, pero que le molestan, ¿no? Pero la Matrix, ¿no? Es una realidad virtual que está modificada y que está presentando ciertas leyes que son ficticias, que están siendo manipuladas por ciertas cuestiones más allá de su propia voluntad, ¿no? Que tiene que ver con Zion y todas estas cuestiones, ¿no? Todo esto, ¿no? Y entonces lo que exige, ¿no? Neo, no solamente es sospechar, ¿no? Porque primero tienes que sospechar que algo está mal, sino que lo que exige Neo, ¿no? Es tomarse una pastilla, ¿no? Y poder despertar el análisis crítico, ¿no? Lo que Marx está haciendo es algo así como como Morfeo a Neo, ¿no? O sea, imagínense que ustedes son Neo, ¿no? Y Morfeo es Marx, ¿no? Y le está diciendo, ¿saben qué? Esta es la pastilla azulita, esta es la pastilla roja, ¿no? Ustedes saben, ¿no? O sea, yo te digo que si te tomas la roja, ¿no? Pues la vida se te va a volver más difícil, ¿no? Porque, o sea, no vas a estar satisfecho. Pero si te tomas pero si exiges que mejor te quedas con la azul, ¿no? Que es el individualismo metodológico y la cuestión de ver las relaciones sociales en la eternidad, pues vas a vivir chido, ¿no? No te preocupes, ¿no? Pero vas a seguir viviendo en esa realidad fantasiosa, virtual. Entonces, lo que se presenta aquí es lo mismo, ¿no? O sea, lo que está haciendo Marx es decirte, el problema de lo que nos han presentado los grandes filósofos es que es una realidad ficticia, es una realidad enajenada. Y lo que yo voy a hacer es tratar de incentivar que tú veas cómo funciona la realidad del mundo, ¿no? Aunque cuando uno ya penetra, y ustedes ya lo están viendo, ¿no? Cuando uno penetra la realidad misma, lo que pasa es lo que le pasó a Neo, ¿no? Cuando ves la realidad, ¿no? Lo que hace es, se desconecta, ¿no? Y va y se, pues, bueno, es, vomita, ¿no? Todo eso, ¿no? Hay una parte, y con esto quiero cerrar en la película, que es muy importante para esto, ¿no? Cuando sale del... Cuando lo recuperan, ¿no? Y entonces dice, no, es que me duele todo el cuerpo, ¿no? Y la vista y tal. Y le dice Morfeo, bueno, es que el problema es que nunca has utilizado tus sentidos, ¿no? Por eso es que te están doliendo, ¿no? Porque estás aprendiendo a utilizarlos. Eso mismo pasa aquí, ¿no? O sea, mucho de lo, del trauma que nos, que nos pasa cuando leemos a Marx es que nos despierta, ¿no? Entonces, cuando nos despierta, nos damos cuenta de cosas que no pensábamos que pasaban, ¿no? Y eso nos trae un conflicto muy, muy importante, que hay que saber pasar por esos conflictos, ¿no? Pero en general sí, es eso. O sea, si hay una forma de sintetizar, es lo que dijo Tomás, lo que se está presentando en la economía política clásica y vulgar, es que nos están dando una idea que está mistificada, y lo que va a hacer Marx es destruirla, descompaginarla, criticarla y volver a crear una narrativa que nos pueda generar una interpretación y una explicación de los fenómenos históricos en los que estamos atravesando, pero más allá de ciertas ficciones, ¿no? Ese me parece que sería el comentario como que más, más importante. No sé. Sí, bueno, sobre eso hay muchos análisis, ¿no? De Matrix y la relación con el capital. Sobre también Matrix, ¿no? Con lo que estamos observando, ¿no? Hay una parte en Matrix, ¿no? Cuando ya lo destapan, ¿no? Y le meten aquí y le empiezan a enseñar artes marciales, ¿no? Hay dos niveles, pero generalmente a mí me gusta pensar que el autor de Matrix está pensando en que para poder luchar por la libertad, ¿no? Hay que alimentar la cabeza, ¿no? Entonces, ahí lo ponen con el kung fu, ¿no? Pero, o las artes marciales, ¿no? Pero eso ustedes aplíquenlo al pensamiento crítico y es lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces se ha hecho hincapié en que los debates académicos es como estar en artes marciales, ¿no? O sea, son guerras, son luchas frontales, ¿no? Entonces, ahí también hay una alegoría, ¿no? De que los libros, el pensamiento crítico ayuda muchísimo, ¿no? A poder despejar y a poder hacerle frente a las ficciones que nos están colocando. Y que en este sentido, Marx apuesta por eso. Por eso este texto de la introducción es fantástico. Es fantástico porque lo que hace y lo que coloca en el centro es la idea de que hay que penetrar esas ilusiones, hay que descomprimirlas, hay que develarlas y hay que criticarlas para pues, después poder crear una narrativa, una explicación diferente que pueda ayudarnos a entender la complejidad del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Pero eso serían a grandes rasgos, ¿no? No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda. Dale, Víctor. Sí, no, y además, a ver, pero, y además también el hecho de que estas personas que viven en la opulencia necesitan de alguna manera decir que son iguales a los que no viven en la opulencia, porque esa es la justificante de que nadie les cuestione su estatus, ¿no? Porque, no, pues es que somos iguales tú y yo, lo que pasa es que simplemente yo estoy haciendo una labor distinta que la que tú haces, ¿no? Y con esa ellos necesitaban reproducir precisamente la fe que tenían, religiosa que tenían los pobres, la intentaban reproducir desde los ricos, es decir, ellos no podían decir la verdad, ¿no? La verdad es que yo vivo en orgías, yo vivo haciendo cosas que ni te puedo platicar, no podían decir eso. En cambio, tenían que hacer una explicación en la cual ellos vivían en un entorno natural, lo cual nunca fue natural, la propiedad privada, y esto no es algo natural, es una construcción artificial, pero ellos tenían que sugerir que era el entorno natural, ¿no? Y ahí es donde van creando esa matrix, esa ilusión de que ellos son naturales, ¿no? Y en la actualidad pues todavía subsiste, ¿no? Una persona que, no sé, que se hace cirugía plástica y anda creyendo que es natural, o sea, todavía tenemos esa necesidad, ¿no? De necesidades psicológicas de hacernos creer que son, de hacerles que son iguales, y realmente no somos iguales, pues, y ahí está el dicho, ¿no? No somos iguales. Entonces, pues también sería eso, ¿no? De que desde ese entonces pues ya existían esas máscaras, y el hecho de que Marx les quita la máscara, los deja muy al desnudo, y pues todavía en la actualidad, desafortunadamente, seguimos viendo la tendencia y no solo lo social, sino lo académico. Y ya, pues este fin de semana fui a una a un taller ahí de comunicación política y todos fachos, ¿no? Y ahí lo mismo, pues la ilusión de no actuar científicamente por hacer una afirmación categórica que lo explique todo, ¿no? Y eso sucede todavía incluso en la academia, en las ciencias, todavía existe la Matrix, ¿no? En temas que deberían ser más serios, también creo que existe la Matrix ahí, ¿no? Bueno, ese sería el comentario que me voy a hacer. Sí, hay otra parte que se me estaba olvidando, ¿no? Bueno, cuando uno hace el problema de generalizar el mercado, ¿no? Y decir que el mercado es una institución económica para todo el mundo, también implícitamente está el Estado, ¿no? Es decir, todos creemos que el Estado, como se nos presenta en el capitalismo, es eterno. Y Marx menciona claramente, ¿no? O sea, hasta en la ley del más fuerte, ¿no? Hay una forma de organización social muy importante, ¿no? Entonces también eso nos lleva a cuestionar los dos niveles, ¿no? Por eso se llama economía política, que eso también es bien importante, ¿no? Cuando hablamos de economía política, no estamos pensando en economía aislada, ¿no? Sino estamos pensando en cómo se organiza la sociedad, ¿no? Para poder producir en conjunto, ¿no? Y la organización social es política. Cuando alguien viene y nos dice, ¿no? ¿Saben qué? Es que ya no piensan en política. Pónganse a trabajar, ¿no? O sea, eso es lo que vale, ¿no? O sea, sálganse, ¿no? Ya no lean libros, no piensen en política, no discutan, ¿no? Váyanse a trabajar. Y lo que están escondiendo, ¿no? Es que también el trabajo es altamente político, porque es una organización social. Hay organización social en el mismo trabajo, ¿no? Entonces, siempre este texto, principalmente Marx, nos orilla a pensar, ¿no? Que la economía y la política son fundamentales, es una unidad indivisible, que no puede estar aislada, ¿no? Entonces, por lo general, pensamos los economistas que debemos hablar solamente de mercado y los políticos deben de hablar de diputados, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Porque la economía y la política son muy amplios, es un fenómeno muy amplio, y lo dice Marx, ¿no? El hombre es ante todo un animal político. Eso es muy importante, ¿no? O sea, aún así que ustedes digan, mi familia a veces también dice que ellos no son políticos, bueno, pues es una ficción, porque realmente son altamente políticos y lo peor es que no lo saben. Lo peor es que están jugando, o sea, con esa neutralidad o esa falsa neutralidad, están jugando el papel hacia un sector, ¿no? Y no lo saben. Y aunque no crean, ¿no? Cuando dicen es que no vamos a votar, ¿no? Pues le estás haciendo el juego a alguien, ¿no? Le terminas haciendo el juego a alguien hasta cuando no votas, ¿no? O cuando no te interesa, ¿no? Dice, no, a mí no me interesa, ¿no? Le estás abriendo el paso, ¿no? Entonces, Marx es muy claro en ese sentido, ¿no? La política y la economía son formas generales, pero que tienen sus particularidades. Por eso hay que entender en su particularidad, en su generalidad, cómo nos organizamos y cómo producimos en riqueza, ¿no? Que ese es el punto central. Ya dejó la base, ¿no? Yo me alejo de ellos en esto. Este es mi alejamiento, ¿no? Después va a llegar en el punto de decir, bueno, ¿qué es lo que propone Marx? Y es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que es ese punto, ¿no? ¿Cómo es que la organización social se conecta con la producción, ¿no? En general, y qué es lo que está atrás de todo este proceso. Y cómo esas leyes que vamos a ver en este momento son las que se van a modificar en el capitalismo, ¿no? Que van a ser las mismas, simplemente que las van a modificar. Va a haber una modificación en el capitalismo de estas leyes que vamos a ver, que son muy, muy complejas, ¿no? Pero ahí está el centro del método, ¿no? El centro del método es esta presentación, ¿no? Y esta crítica brutal, abierta, de frente, pues no a cualquier persona, ¿no? Porque pues, ahora se nos hace bien fácil, pero yo he leído al Ricardo y al Adam Smith, ¿no? Al Rousseau. Y pues no son pensadores chicos, ¿no? Son pensadores muy, muy fuertes, o sea, muy, muy sólidos. Y ni se diga Hegel, ¿no? O sea, hoy en día yo siempre he dicho, ¿no? Que mis amigos marxistas luego se pasan de lanza, ¿no? Porque le critican muy fácil al Hegel, ¿no? Pero cuando uno lo lee, es, ¿de dónde, no? O sea, es muy complicado, ¿no? Pero sí está, de por medio está este proceso. Es decir, lo que está aquí en medio, ¿no? Es darle la vuelta a la economía política. Es presentar bajo sus propios pies, ¿no? Lo que ya presentó de manera importante, porque sí hizo avances la economía política, pero lo importante tendría que ser eso, tendría que ser que la pone de pie a la economía política y pues se llama la crítica de economía política, ¿no? Porque está, no solamente es una crítica de mala fe, sino la está poniendo sobre sus propios pies y sobre sus propios pies va a empezar a elaborar sus propias premisas prácticas históricas. ¿Qué esto, quién lo hizo primero? Pues está basado en Kant. Kant hizo esto en la filosofía, pues se llama crítica de la filosofía pura, crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica, porque está criticando a la metafísica y está criticando al empirismo de David Hume, ¿no? O sea, es toda una historia, ¿no? Finalizaría con esto también, ¿no? Si tienen alguna pregunta, está bien. Cuando Kant escribe la crítica a la filosofía pura, a la razón pura, ¿no? Presenta el libro, los filósofos desde su época lo leen y no lo entienden. Dicen, ah, chingón, ¿qué me está diciendo, ¿no? O sea, qué es lo que me quiere decir Kant, ¿no? Los grandes filósofos de Alemania. Entonces le empiezan a preguntar, oye, pero, o sea, ¿esto qué, no? Entonces Kant intenta explicarles varias veces cómo está el proceso, hasta que se cansan y dice, bueno, voy a hacer un manual pequeñito para poder explicar lo que estoy escribiendo en la crítica, ¿no? Y hace los prolegómenos a una razón pura o algo así. Ya no me acuerdo. Prolegómenos a la crítica. Y entonces ese es un resumen. Pero al inicio del resumen dice, ¿saben qué? Esto es lo más práctico que yo puedo hacer por ustedes. Si ustedes no entienden lo que está aquí, pues mejor dedíquense a otra cosa, ¿no? O sea, la filosofía no va a ser para ustedes porque estoy presentando una forma de pensar y de reflexionar muy amplia, que es la famosa antítesis, ¿no? Eso mismo pasa aquí, ¿no? O sea, es el mismo fundamento de Marx. Está ocupando a Kant, el libro de Kant, para poder apoyarse, ¿no? Y para poder presentar eso, ¿no? Una crítica a la economía política. Y lo que le pasó a Kant le va a pasar a Marx, ¿no? Cuando presenta estos borradores, sus mismos amigos, ¿no? El Engels, todos sus amigos, ¿no? Dicen, es que no lo entiendo, ¿no? O sea, hazlo más claro, ¿no? Y ahí tienes a Marx, ¿no? Desde el 57 al 67, haciendo borradores, ¿no? Para hacerlo más claro. Ya llegó un momento en que dicen, ¿saben qué? Ah, aplicó la misma, ¿no? Cuando leemos la introducción, espero que algún día la puedan leer, ¿no? O si no, pues está bien, ¿no? En la introducción a la crítica, en la introducción al Capital, dice, ¿no? Este libro se lo dejo a las personas que saben pensar, ¿no? Por cuenta propia, ¿no? Pues es la misma que aplicó el Kant, ¿no? O sea, ya no puedo hacer más por ustedes, ¿no? Éntrenle, ¿no? Y ustedes podrán pensar por sí mismos. Entonces, es una convocatoria de Marx en todo el sentido de la palabra a que pensemos por nuestra propia cuenta, ¿no? No hay dogmas, o sea, él presenta una tesis, una hipótesis, pero lejos de haber dogmas, ¿no? Lo que está haciendo Marx es invitar a pensar por propia cuenta, ¿no? Esa es la gran tarea de este texto. Por eso él presenta sus propias tesis, ¿no? Y nos invita a poder pensar por nuestra propia cabeza, ¿no? Y eso creo que es lo más importante de esta reflexión que se puede tener en este primer momento, ¿no? Y ya. Sí, Xochitl y Víctor. Gracias. Dos cosas. Yo tuve un maestro en bachillerato que nos explicó que la economía política es como la tierra en su movimiento de traslación y en su movimiento de... Cuando da vuelta se llama movimiento de traslación, ¿verdad? ¿Cómo se llama el movimiento? Rotación. El otro es rotación. Ok, la rotación y la traslación. Así es. Que es un fenómeno complejo como eso. Yo me quedó esa analogía en la cabeza. Y sí que la filosofía es una especie de matemática. O sea, es una especie de física matemática. Entonces, eso. Y segundo, es que con la cuestión, tal vez no está tan relacionado, pero sí creo que hay una relación que no es tan simple con lo que voy a decir, que toda nuestra percepción, a pesar de que la ciencia ha avanzado en los planteamientos, pero que la humanidad aún vive las personas que no estudian filosofía viven con la lógica de Robinson Crusoe, casi. Y de tal manera que en El Salvador, que yo soy salvadoreña y ahorita estamos en una vorágine que nos está moviendo el piso, los compañeros de la oposición quieren que organicemos la izquierda y la derecha juntos. Ellos dicen, esa es la lógica mecánica, ok, el objetivo es sacar a Bukele en este momento, y nos movemos a rescatar la democracia que teníamos antes. Bien lindos son ellos, bien lindos, me parecen tan tiernos. Y después nos peleamos entre nosotros. Entonces yo les digo, no. Aquí tenemos que delinear, este es el momento de delinear dónde nos vamos a mover. Ahora ya como organizaciones podemos hacer una coalición posiblemente. Pero eso no lo podemos decidir ahorita. Entonces, en este momento nos están emplazando, y yo creo que los tagué a algunos de ustedes ahí en Twitter, porque nos están acusando de no querer la unidad, porque nosotros no creemos en el capitalismo. Bueno, es un rollo tan increíble que esto me está cayendo así, como de verdad, como un regalo, porque hay cosas que el cerebro entierra y hay que sacarlo, además de que hay cosas, la mayoría, que no conozco a detalle. Yo aprendí como cuando uno anda en bicicleta, que aprende a andar en bicicleta, yo así aprendí a ser anticapitalista. Entonces, lógicamente, yo pienso como los filósofos que son educados en el marxismo, pero yo necesito aprender. Es como cuando uno aprende a rezar el rosario. Primero aprende el rosario y después aprende la historia de lo que pasó. Eso me está sucediendo, pero esto del análisis mecánico lo estamos enfrentando aquí en la oposición salvadoreña. Entonces nosotros necesitamos tener este desarrollo para entender, porque esta es la fundamentación que necesitamos, ¿verdad? Solo eso quería compartir, solo para que no sienta Jonathan que es un monólogo, ¿verdad? Pero sí, eso, gracias. Estoy tomando notas, ¿ok? Está muy interesante, gracias. Gracias, gracias. Bueno, como decía, dos puntos. Uno, dice el doctor Enrique Dussel que Marx, estudiando, asemeja un poco a las tradiciones judías el libro del Capital. Y así como, por ejemplo, hay un versículo que habla acerca del anticristo. Entonces, Dussel también, pues, él, al descifrar a Marx, dice, pone ese mismo versículo, pero en filosofía, acerca de que el anticristo, pues, es el dinero. El dinero y el querer tener y acumular más dinero, y amar el dinero y querer poseer el dinero y el poder que representa. Bueno, pero como él dice, pues si tú dejas en la mesa dinero y cierras tu casa, te vas a pasear o regresas, el dinero va a seguir ahí. El dinero no tiene vida. Es el fetiche o que nosotros le impregnamos. Bueno, ese es un punto. El siguiente punto es acerca de los ingleses. Los ingleses, de alguna manera, siempre en la idea del imperialismo, no pienses, yo pienso por ti. Entonces, en la crítica del libro, que posteriormente su hija de Marx contesta, en una afirmación que usó un economista inglés, quiso implantar en la sociedad así una frase atribuyéndosela a Marx, que él había dicho algo así como que el proletariado, los obreros son bárbaros, con un adjetivo, ¿verdad?, descalificativo, pero era para descalificar a Marx. Y ya al parecer, bueno, su amigo Hegel y su hija, pues, desmintieron que nunca, nunca Marx había dicho eso, pero vuelvo a lo mismo. Las robinsonadas, las mentiras, no pienses, no critiques, no abras los ojos. Y las personas apolíticas, pues al no votar, pues es una política. Al no querer participar, pues también es una política. Pero, ¿qué sucede? Dicen, no recuerdo en qué país, que hay personas de color y personas de hindúes. Entonces son dos sociedades en un mismo país y contrataron a unas personas, a un grupo, para que vinieran a hacer mercadotecnia para, pues ahora sí que los hindúes ganar. Entonces cruzaron las manos el comercial de cruzar la mano si no votes, no voto, o sea, bueno, en inglés, de que no lo hagas. Entonces, pues ya muchas personas bailaban y cruzaban las manos, cantantes bailaban, cruzaban las manos, y en el concierto todas las personas cruzaban las personas de color. ¿Y qué sucedió cuando vinieron las elecciones? En unas elecciones muy reñidas, como cuando aquí en México que le robaban las votaciones presidenciales, ¿verdad? El mensaje aquí en México fue que fueran unas votaciones ya masivas para que con todo y trampa no pudieran ganar los que mienten y roban y son corruptos. Bueno, entonces allá en este país, pues cruzaban sus manos y no votes, y la mayoría de los jóvenes, pues cruzaban las manos y bien contentos y subían, o sea, es increíble, o sea, no votaron. Pero entonces el partido de los hindúes, que fomentaron el voto entre los hindúes, oh sorpresa, pues son los que fueron a votar. ¿Y por quién votaron? Ni modo que votaran por el contrincante de color, ¿no? Entonces, pues votaron por el de su ideología hindú, etcétera, etcétera, y pues son los que ganaron. Y volvemos otra vez a lo mismo. Aunque uno quiera ser apolítico, con su acción de no votar, está realizando política. Y el doctor Enrique Dussel es muy claro. En querer despertar las mentes y poner su trabajo gratuito, bueno, entre comillas, gratuito, que lo han criticado, etcétera, pero, y le han preguntado, ¿pero por qué? Pues porque quiero que me lean, pero es la lección de espiral, que la espiral vaya creciendo más y sean más personas las que critiquemos, las que abramos los ojos, las que comprendamos que debe de haber una igualdad de personas. Y no una división de clases. Es cuanto por el momento. Gracias. Dale, Víctor. Gracias. Gracias. Claro que ya con las últimas reflexiones, pues sí, como estamos en la fase, todavía estamos en la fase capitalista, cuando hacemos una elección, estamos haciendo una elección desde el capitalismo, entonces no votar es seguir eligiendo el capitalismo, porque estamos en la fase, entonces tenemos que verlo de manera histórica, ¿no? Una forma histórica. Bueno, y por otro lado, estábamos hablando de que Marx pasa de una fase a otra, ¿no? Incluso podríamos decir que Hegel era una fase también, que Marx hace otra fase. No necesariamente yo creo que se contradigan, sino que Marx dice que no solo pensar es la cosa, sino que también hay que ver cómo la cuestión material define nuestra realidad, ¿no? Entonces yo creo que Marx pasa a otra fase después, Incluso me parece que Hegel, con su forma de pensar, tal vez estaba sin saberlo todavía en la edad de la inocencia, porque habla muy bonito Hegel, habla muy magnífico para hablar Hegel, ¿no? Entonces me parece a mí que él estaba todavía en la edad de la inocencia, y Marx le pone un materialismo. Entonces, en ese sentido, ya siendo para cerrar mi reflexión, todos estos neoclásicos que no podemos leerlos mucho tiempo porque nos da dolor de cabeza, pero los que están haciendo su teoría y que hacen libros de 800 páginas, no sé, cantidad de cosas, ¿no?, que hacen, tampoco contradicen a Marx, pienso yo. No llegan a esa fase, no llegan a la fase donde está Marx. Simplemente ellos lo que hacen es que se distraen antes con la idea de que el mercado les va a dar un sinfín de información. No se dan cuenta que la más información que pueden obtener del mercado es de qué color son mis calzones, o algo, una cuestión trivial, pues, que me puedan espiar y que sepan si hoy comí enchiladas o si comí tasajo. Entonces, el mercado no te puede dar una información trascendental, y ellos creen que sí, el mercado les va a dar una información trascendental. Se distraen antes de llegar a la fase de Marx. Por eso yo he insistido que debemos, pues no tanto convivir con ellos. O sea, una convivencia así, pues también es enfermiza, ¿no? De que te lleves con alguien superficial. O sea, no tanto hacerse super amigos, como hay quienes lo plantean, ¿no? Que hay que ser amigos de los negocios, ¿no? Pues, amigo, ¿no? Conocido, ¿no? Pero sí hay que hablar con seriedad de ellos, porque nosotros estamos desde un plan serio. Nosotros estamos desde una fase que alcanzó la seriedad, y ellos, en el momento en el que nosotros dejamos que ellos abandonen la seriedad, es en el momento en que ellos no pueden subir a la fase, que llega Marx, ¿no? Ellos no pueden. Ellos están haciendo, y lo estoy hablando a lo mejor porque este fin de semana fui a un taller de apuro facho, un taller de Entonces, ellos no pueden pasar de esa fase, y créanme que es nuestra responsabilidad hablarles con seriedad para que ellos logren pasar de esa fase, ¿no? Para que ellos logren salir de la distracción en la cual creen que el mercado les va a dar información trascendental. El mercado no los ayuda a salir de la matriz. Entonces, sí, nosotros tenemos un poquito la pastillita, pues ya la tomamos, y a lo mejor se las vamos a poner en el vasito así, que no se den cuenta, y ahí se las disolvemos sin que se den cuenta, pero que necesitamos ayudarlos a subir de fase. Y yo no creo que estemos en contradicción. Yo creo que realmente, creo que ellos simplemente no llegan a comprender lo que sigue, y por lo tanto, yo todavía hago el intento de ir donde se reúne gente a hablar de administración, porque hemos de saber que la administración la desarrolla los particulares, aunque la administración pública está más generalizada en todos los países. La teoría administrativa la desarrollan los privados, y yo como estudié administración pública, yo siempre decía ciencias políticas y administración pública. Entonces yo les meto la teoría de la administración pública ahí, y les voy dando la pastillita roja, entonces yo creo que también tenemos que hacer esa construcción de cómo salir del vicio este de la pastillita azul, cómo salir de ahí y ir probando la roja, porque también es una construcción académica que se tiene que hacer, porque a mí la verdad me sale uno todo pesimista cuando ve uno tantos fachos reunidos, gastando tanto dinero y haciendo todo eso. Sale uno deprimido, pero realmente tenemos que hacer esa construcción, porque si no la hacemos, pues ellos van a seguir siendo dueños de la academia. Y tampoco se vale, pues, que las nuevas generaciones pues sigan tomándose de cajón la pastita azul, y pues trabajando de manera superficial y sin sentido. Bueno, ya me extendí, pero pues esa era mi reflexión. Gracias, lo sigo escuchando. No, todo está bien. Xochitl, ¿querías decir algo? A mí me gustaría entrarle a la esencia y no sé si estoy siendo disruptiva, pero, y no sé cómo tenés organizado el tiempo, y si podemos tal vez después en la siguiente clase, en la siguiente reunión, pero me interesa escuchar de la esencia, si es posible, que tenés que compartir el grupo sobre la esencia. O sea, la esencia de cómo desde filosofía o Marx o... No, la esencia dentro del marco de los Grundis. O sea, porque aquí y las determinaciones, ¿verdad? Porque hicimos un ejercicio hace como 3 meses con Rosy y las compañeras, creo que estaba Iris, y no lo pudimos completar. Bueno, sí, hicimos el ejercicio, pero sería bueno escuchar lo que vos tengas que compartirnos. Sí, es posible. Hoy o si no, en la siguiente. Dale, Anaí. Hola, buenas noches. Ahorita ya como un poco ya teniendo esta crítica, ¿no?, que Marx hace a las bases del método de la economía política, o lo que después también llamará la economía política vulgar, ¿no? Incluso se vulgariza, ¿no?, ya con la entrada de Malthus, Fey, ¿no?, que son también pensadores que abonan a este individualismo metodológico, ¿no? Y también que utilizan este pensamiento mecánico también de las leyes naturales para fundamentar una verdad que dicen, ¿no?, que no es política, ¿no?, pero que es totalmente fundadora del discurso enajenante que priva en los niveles, en todos los niveles sociales, ¿no? Esta crítica también que hace Marx, pues fundamenta también la metodología que va a exponer durante todo el Capital, ¿no?, de los conceptos también que va a proponer como el modo de producción, ¿no?, como de que también la acumulación no es natural, pero que se justifica, ¿no?, por estas ideologías morales que se empiezan a fundamentar en supuestas leyes, ¿no?, naturales de la sociedad. Y que, bueno, pues, ahora sí que tan imaginante es esto, ¿no?, que incluso en las sociedades, estaba pensando, ¿no?, que en las sociedades más antiguas, como mencionaban el hinduismo, ¿no?, se justifican estas sociedades de clase con esta supuesta existencia de un dios que, pues, por las partes del cuerpo, pues, nacen ciertas clases sociales, ¿no? Y precisamente justo es lo que critica Marx, ¿no? Hay todas estas extrapolaciones de la realidad, la religión, sobre todo la religión, ¿no?, en donde se justifica que una clase es acumuladora, explotadora y parásita, y una clase que para sobrevivir pues tiene que trabajar, ¿no? Pues esto es pues el fundamento, ¿no? De lo que también en historia llamaremos pues el materialismo histórico, ¿no? Que son las bases que son el motor de la sociedad y que mueven a la sociedad hacia diferentes estadios, ¿no? No lineales, sino pues históricos y dialécticos, ¿no? Y esta contradicción de clases sociales es la que va moviendo siempre para adelante, ¿no? Y mantener estas creencias, ideologías, etcétera, pues se puede justificar incluso matemáticamente, ¿no? O sea, los neoclásicos, como decían, pues le buscaron este concepto del punto de equilibrio, ¿no? En donde los intereses egoístas de un individuo y de otro y de todo el conjunto de la sociedad, pues llegan a un equilibrio y ahí pues es el ahora sí que el punto de balance, ¿no? De que justifica este afán pues de acumulación de todos los individuos, ¿no? Y que niega este carácter social también que históricamente ha tenido la humanidad entera, ¿no? Que además la historia como que siempre pone en evidencia, ¿no? O sea, si no fuera por la sociedad, el ser humano no hubiera evolucionado de tal manera, no hubiera sobrevivido incluso en las épocas pues más peligrosas de su devenir, ¿no? Y que individualismo o como ese individualismo también ya neoliberal que nos quieren presentar de que bueno todos jalan agua para su molino, ¿no? Y eso es pues eso es el mercado, ¿no? Porque todos tienen intereses que van a intercambiar y le benefician a uno y le benefician al otro, pues es como naturalizar algo que, o un comportamiento que ya es como un comportamiento histórico y de una etapa histórica, que es el capitalismo, ¿no? Porque en etapas previas, por ejemplo, en el feudalismo, pues había mucho más cooperación social, incluso sin la existencia de cooperación social. Dentro del capitalismo, el mismo capitalismo no sobreviviría. O sea, la existencia de comunidades indígenas o la misma cooperación de las familias grandes que de repente viven todos en Latinoamérica, ¿no? En el caso de Latinoamérica, que las familias mueran, ¿no? Que todos viven en una casa y se están peleando por todo y todo, pero pues todos cooperan ahora sí que para sobrevivir, ¿no? Y precisamente muchas familias, pues en el caso, y hablo también en el caso de México, sin esa cooperación, pues la verdad es de que no saldríamos. Y justo Latinoamérica es un gran ejemplo porque muchas veces en Estados Unidos no se lleva a cabo esa cooperación familiar, ¿no? Y es mucho más difícil para los jóvenes salir adelante, ¿no? Y justo también por las condiciones de miseria y explotación que se han dado en Latinoamérica, pues es que surgen también este tipo de comunidades más grandes. que no hablemos, pues, de la existencia de comunidades como algunas comunas, algunas comunidades indígenas autogestivas y muchas otras, ¿no? O sea, desde la época pues mesoamericana, virreinal, en donde ha existido comunidades ligadas a la tierra y que han sabido sortear este sistema de consumo con dinero, ¿no? De valor de cambio y que han sabido mantener su valor de uso, ¿no? A partir del trueque y todas estas cosas, ¿no? No digo que son las panaceas, ¿no? Para el de la revolución ni nada, ¿no? Por el estilo, pero sí son una resistencia importante y que además están condicionadas a las características de explotación del capitalismo en cada región, ¿no? Bueno, es todo. Gracias. Sí, está bien. Bueno, si quieren, puedo dar una conclusión. Si quieren ustedes cerrar después, pues está bien, ¿no? Yo intentaría cerrar con esta conclusión de lo que se ha dicho y de lo que hemos revisado. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir, y eso es muy, muy importante, Marx no propone el materialismo histórico. Lo que Marx propone es el método a la crítica a la economía política. El materialismo histórico ya fue una lectura después que se dio con base en este proceso, ¿no? Es decir, Marx nunca lo van a ver, ni en sus cartas, ni en sus trabajos, nunca lo van a ver diciendo materialismo histórico. No existe, hasta donde tenemos evidencia, que haya colocado ese punto. El materialismo histórico aparece como una extensión de la crítica de la economía política o del método de la crítica de la economía política. Es una extensión de lucha política, ¿no? En donde no solamente es el único, o sea, el materialismo histórico vendría siendo, ¿no? Una forma particular de poder aplicar la economía política al movimiento revolucionario en su época, en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, finales del siglo XIX, siglo XX, que quien lo principal lo lanza es Engels, ¿no? Ya después de muerto Marx, Engels es el que lanza esta premisa, pero que de eso hay otras, ¿no? Por ejemplo, está la dialéctica histórica. Rosa Luxemburgo nunca habló de materialismo histórico, habló de dialéctica histórica. Lukács habló de dialéctica materialista. Y no es, o sea, no es cuestión de semántica, o sea, ese cambio de semántica contiene en sus fundamentos formas de aplicación del materialismo, ¿no? O de la crítica de la economía política a la lucha social. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que Engels le va a dar más peso a la acción política, Rosa Luxemburgo le va a dar más peso a la economía política en su conjunto, pues dialéctica histórica, y Lukács le va a dar más peso a la filosofía. Es un encuentro que, por ejemplo, Lukács y Karl Koch van a pelear fuertemente contra sus herederos, contra sus maestros, Lenin, Rosa, de que le quitaron mucho peso a la filosofía. Y ellos van a decir, no, pues hay que devolverle ese peso de la filosofía al materialismo histórico. Pero bueno, pero eso es muy importante. Lo que Marx y lo que hoy estamos colocando en el centro es el método a la crítica de economía política. Eso es muy importante porque ahí ubiquémoslo, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de la crítica de la economía política? Otra vez, ¿qué hace este cambio, ¿no? Pues estaba así, Adam Smith y David Ricardo estaban de cabeza, ¿no? Entonces este tipo nada más lo quiso proponerle, o sea, voltearlos, ¿no? Lo que ya mencioné, lo mismo que hizo con Hegel. A eso se le ha llamado revolución copernicana, ¿no? Recordemos que la revolución de Copérnico tiene que ver con el cambio, ¿no? Del paradigma del heliocentro, de la Tierra como centro del universo a el Sol, ¿no? Esto mismo pasa con esto, porque anteriormente se veía el mercado como el centro de la economía política. El mercado se convertía como el gran articulador. Y entonces todos los economistas empezaban con el mercado, con la propiedad privada, ¿no? Propiedad privada y el mercado y el dinero. Y es más, después de Marx, está el libro de Karl Menger, ¿no? cuando habla sobre el mercado, ¿no? Y lo primero que hace sobre la economía es hablar del dinero. O sea, empieza asumiendo que lo principal y lo inicial es el dinero. Y obvia muchas cosas atrás del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Marx? Lo que hace Marx es darle la vuelta y decir, no, lo esencial de la economía política es la producción. O sea, es decir, la producción es la ama y señora de las relaciones sociales en su conjunto. Es la que determina en última instancia todo el proceso en su conjunto. Ahora, no está diciendo Marx que solamente sea la producción. Bueno, que la producción es la principal, pero claramente tiene que amortiguarse con la organización social. Por eso inició primero derrumbando el individualismo metodológico, pero es una conexión doble. Es decir, la ama y señora es la producción, pero sí, solo sí la producción se ve como una organización social y no como una unidad de varios individuos aislados, ¿no? Que se conectan por las leyes de quién sabe quién, ¿no? Más que nada como Dios. Entonces, ese es el punto central, esa es la revolución copernicana que hace Marx. Lo que hace es quitarle el peso fundamental al mercado y se lo devuelve a la producción. La producción de material va a ser el eje central. Y la producción va a tener que evidenciar que la producción tiene dos niveles, ¿no? La producción social, vamos a llamarla así, la producción a nivel social y la producción a nivel privado. Entonces, la propiedad social y la producción privada, propiedad privada, ¿no? Esos dos niveles de la propiedad social y la propiedad privada, ¿no? Es el choque que quiere resolver Marx. Por eso intenta de una vez por todas decir, no toda, o sea, la propiedad privada es apropiación, pero no toda la apropiación es propiedad privada, porque está claro Marx que la propiedad no tiene que ser, no es igual a la propiedad privada. Al dejar claro eso, ya le metió el gran golpe a la economía política, porque otra vez ustedes vayan y revisen los manuales que son sencillitos, ¿no? Y inician con la propiedad privada. O sea, dan por supuesto que la propiedad privada es el eje central de nuestra articulación. Ustedes véanlo, o sea, ustedes vayan y vayan afuera y díganle, vayan, háganles que la propiedad privada se vaya al rancho de Obrador y van a ver cómo responden. O sea, es sagrado la propiedad privada. En el capitalismo la propiedad privada es sagradísima. Lo que hace Marx es desmontar eso, es quitarle lo sagrado, algo que por eje no tiene nada de sagrado, y darle su condición histórica y su condición social. Entonces, transhistórica y humana. Entonces, dice Marx, en todo caso la propiedad funciona como propiedad social. Hay una propiedad social históricamente determinada, que esa es la más importante, y de allí se monta la propiedad privada. De ahí surge la propiedad privada como una época histórica, ¿no? Esa es la gran revolución copernicana. O sea, va hacia ese proceso. Intenta demostrar que la apropiación social es lo más importante. Y que de la apropiación social aparece la privada, pero la privada no niega o no termina por romper con la social, sino que se le monta a sus propias leyes, ¿no? Y las analiza o las subsume a la lógica de la propiedad privada. Que eso es algo que es muy complejo, muy, muy complejo, porque recordemos que la propiedad privada tiene varias fases, es muy amplia, no, o sea, el esclavismo romano y ateniense es una parte histórica de la propiedad privada. Hay otras formas muy, muy, muy amplias que Marx no va a poder desarrollar, pero que están presentes en él, ¿no? Entonces, me parece, es algo muy importante. Ese es el gran mérito. Es el gran mérito de Marx, ¿no? En este primer elemento, colocar en el centro la propiedad y colocar en el centro la producción y colocar en el centro la propiedad social. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Y finalmente, es importante colocar lo que mencionaba Víctor. Sí hay una relación directa o mediada entre la Biblia y Marx. Sí, sí la hay. La condición esto del mesianismo está presente en Marx. Solamente que Marx no ve el mesianismo como una cuestión de un individuo, ¿no? De un superhombre, ¿no? Que viene mediado por la divinidad, ¿no? Y entonces, como dirían por ahí, una paloma le hizo el chavo a una árabe, ¿no? Y la árabe sacó a un niño prodigio güero, ¿no? De la zona eslava, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Es maravilloso lo que hace la religión. No tengo nada contra la religión, o sí la tengo, pero no, que no se tome personal, ¿no? No, Marx lo que hace es tratar de recuperar la tradición esclava y la tradición de revueltas de la esclavitud del cristianismo. El cristianismo aparece como una respuesta a la dominación de la dominación romana en ciertas zonas del mundo árabe. Y entonces, no solamente fue Jesús, o sea, de hecho, si uno se puede revisar la historia, pues Espartacus también está allí, ¿no? Jesús, o sea, son varios elementos, ¿no? O sea, son varios líderes sociales que se rebelan ante la tiranía de los romanos, pero que el más importante es Espartacus y es Jesús. Bueno, Jesús es el más importante porque llevó la lucha a un nivel político. Espartacus no, Espartacus lo que hizo fue levantarse en armas, ¿no? Y darles, o sea, jugarles, ¿no? O sea, es decir, un encuentro directo de revolución armada, mientras que Jesús fue un poco más pacífico, por lo que se sabe, ¿no? Y apostó por un proyecto político donde todo parece indicar que Jesús era un esclavo y que la verdadera ideóloga política fue María Magdalena, porque ella venía de toda la tradición árabe, ¿no? Y tenía conexiones con la filosofía egipcia. Es decir, o sea, todo eso está allí. O sea, Marx sabe leer muy bien porque es un judío. O sea, él conoce muy bien la historia de su pueblo, conoce muy bien la génesis de Egipto, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? Y entonces claramente que hay una conexión muy, muy fuerte entre la Biblia y Marx. Y también es muy fuerte, ¿no? Que la visión del anticristo, ¿no? Tiene que ver con la idea del dinero, ¿no? Y el capital, ¿no? La marca, ¿no? Y hay pasajes fantásticos en su obra, ¿no? Donde recupera la tradición judaica, ¿no? Y critica esta visión del, ¿cómo le llaman? El mamón, ¿no? No recuerdo cómo se dice en el judío, ¿no? La lengua de hebrea, ¿no? El dinero, ¿no? Pero hay una cuestión muy implícita y donde hay referencias bíblicas, ¿no? Muy fuertes para criticar el dinero, ¿no? Y criticar al capital. Es claro, ¿no? El número de la bestia está muy presente en todo el nivel de Marx, pero más allá, ¿no? O sea, de hecho, la tradición comunista, después que se va a formar, está claro que hay una inspiración muy fuerte en Jesús, pero el Jesús humano, ¿no? No el Jesús que ya nos vendieron, ¿no? Que otra vez les dije, ¿no? Su mamá es árabe, ¿no? Y él es con ascendencia eslava, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esa cosa, ¿no? Pero bueno, son las ficciones que nos cuenta la Matrix, ¿no? Pero me parece que es muy importante, ¿no? O sea, este texto es clave en ese sentido, porque en este sentido Marx sí está recuperando esa tradición, solamente que para él, para Marx, el gran revolucionario o la gran tradición revolucionaria ya no depende de un hombre, ¿no? Ya depende de un colectivo muy amplio, ¿no? Que él le va a poner mucho acento a los proletarios modernos. Si eso es falso o eso ya tiene que ser en otro tema, ¿no? O sea, es decir, ya la complejidad de si el proletario moderno que vio Marx es el gran heredero de esta revolución y va a ser el que le va a poner las últimas, le va a poner el gran golpe a la burguesía, bueno, eso ya tiene que ver con un análisis que se ha hecho en el siglo XX, ¿no? Y que es muy amplio, muy rico y que no hay que dejarlo de lado, pero en sentido estricto, Marx apuesta por la organización social, no ya no ve al individuo colectivo, ¿no? Eso me parece que es muy interesante para poder entender este texto, porque ese es el punto central. Al final de cuentas, con todo lo que se ha planteado aquí, lo que debe de quedar claro es que la economía política clásica es una filosofía de la burguesía y está al servicio de la burguesía, ¿no? O sea, eso es claro, o sea, nadie debe tener ninguna duda que lo que se produjo anteriormente es importante, sí es importante y hay que leerlo, ¿no? Y hay que revisarlo, hay que conocerlo, pero no hay que ser ingenuos, ¿no? Esa forma de ver la economía política estaba al servicio de la burguesía. ¿Quién era David Ricardo? Pues un banquero. ¿Quién era Adam Smith? Un especulador. ¿Quién era William Petty? Pues se benefició de la venta y compra de tierras, ¿no? Ahí en el mero, en la mera génesis de la acumulación originaria. O sea, mientras andaban ahí matando a gente, ¿no? En la acumulación originaria, William Petty andaba vendiendo y comprando tierras, ¿no? Se andaba haciendo rico, ¿no? Entonces no hay que ser ingenuos. ¿Por qué lo menciono? Porque la crítica a la economía política es un arma revolucionaria epistémica que está al servicio de las clases dominadas. Eso es lo importante, ¿no? La gran apuesta de Marx, ¿no? Es que si se quiere hacer la revolución, tienes que crear una producción teórica revolucionaria Y lo que estábamos aquí empezando con este texto, ¿no? Y con estas primeras 5 páginas, 8 páginas, es colocar el fundamento de ese arma, de esa arma que le podría dar fin a las injusticias en su conjunto, ¿no? Es la gran apuesta. Por eso es importante colocar lo que mencionaba Víctor, ¿no? En general, ¿no? Para Marx, la gran revolución ya no va a ser con la religión, ¿no? O sea, ya no va a ser la espiritualidad de Jesús, sino ahora lo que va a trazar este Marx es una filosofía nueva, ¿no? Es decir, los Nuevos Testamentos, pues es Marx, ¿no? O sea, los Evangelios, pues es Marx, claramente que no hay que ser ingenuos, ¿no? Que esto también se convirtió en algún aspecto en una religión, y hay que criticar muy fuertemente esto, porque si no criticamos esto como una religión que se transformó de nuevo, ¿no? Y vean, ¿no? O sea, vean los cuatro evangelios, que son mucho más, pero vean los cuatro evangelios y vean cómo se contradicen. Y ustedes lean a los evangelios, a los salmos del marxismo, ¿no? Y vean a Lukács, a Karl Kreutz, a todos, veanlos, a Gramsci, a todos ellos. Y nadie, o sea, todos dicen, es que esta es mi verdad y yo soy el mejor que entendió a Marx, ¿no? Y ahí se van generando cuando ese no fue el problema, no fue lo que planteó Marx, ¿no? Nunca Marx planteó que me tenían que defender, ¿no? O sea, yo ya me defendí, ¿no? O sea, ustedes vayan por sus propias cuentas. Pero sí es muy importante eso, ¿no? Que este método que analiza Marx es una herramienta que nos entrega a nosotros, pero no para memorizarla, no para que nos aprendamos a pie juntillas qué dijo en cada palabra y qué tal, tal, tal, sino para entender el método, el desenvolvimiento general de la economía en su conjunto, economía política en su conjunto y la economía capitalista. Y entonces desde allí poder sacar nuestras conclusiones, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Lo que se ha hecho últimamente, pues es todo lo contrario, es hacer dogmas, ¿no? Yo soy el que mejor entendió a Marx, ¿no? Bueno, le pasó lo mismo que a Jesús, ¿no? O sea, pobre Jesús, si reviviera, ¿no? Se daría un tiro de todo lo que acaban de hacer, ¿no? O sea, y yo creo que lo mataríamos porque aparecería un Jesús que no es eslavo, ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, yo eso me parece que es muy importante, ¿no? Y bueno, hay otras cosas de la esencia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a ver esto de las mediaciones, de la esencia, de la producción, la circulación, el consumo, y vamos a entender ya por qué la producción es la que termina determinando todo el proceso. Es la ama y señora, ¿no? Es la gran gobernadora de todo este proceso, ¿no? La producción, es la producción en su conjunto, y eso es lo que vamos a entender en la siguiente sesión, y ahí quedará muy claro el método en su conjunto, ¿no? De la economía política, de la crítica en la economía política. Y entonces, claramente, pues, esto está vencido esto está diseñado para nosotros, ¿no? Para la gente común y corriente, que no somos nada especiales, ¿no? Y que lo único que hemos hecho, pues, es descubrir esta obra magnífica, ¿no? Si en algún momento ustedes son grandes, ¿no? Recuerden que se están parando dentro de un gigante, ¿no? Pues es Marx. Marx se paró dentro de gigantes, ¿no? Y entonces, por eso es que podemos obtener una estatura alta, ¿no? No porque seamos magníficos, sino porque nos estamos apoyando, ¿no? De este autor tan potente, y nos dejó esta arma revolucionaria. Es eso el centro, ¿no? Ya después, si quieren hablar de materialismo histórico y de dialéctica materialista, le podemos entrar, pero todavía no es el momento, a mi parecer. Gracias. Sí, Tomás, y ya si quieren, podemos ir cerrando. Sí, a lo que se refiere es que todas las formas sociales que existen y han existido se mueven bajo producción, circulación y consumo, que eso es lo que vamos a ver la próxima, pero sí, en general es eso. Que la producción, circulación y consumo tienen ciertas leyes generales, ¿no? Que se mueven, que tienen el mismo movimiento, ¿no? Solamente que lo que va a cambiar a lo mejor son ciertas estructuras que después se van a ver, ¿no? Pero sí, es eso, la producción, la circulación y el consumo, ¿no? Como la gran estructura social de la reproducción de la vida, y que eso se va a repetir desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, no se modifica esas leyes generales, solamente que se subsumen a ciertas lógicas muy particulares, pero a eso se refiere Marcos. Y que vamos a la siguiente sesión que nos recomienda leer del libro. Pregunta. Es de la página 38. Del texto que estamos revisando, es la introducción de Marx, ¿no? De la 38 a la 50. Sí, ya es más, pero la podríamos ver por partes, pero no, de una vez la agarramos en su conjunto, ¿no? Y vemos las leyes generales. es este, ¿no? ¿38 qué? A las 50. Muy bien, este, bueno, pues buenas noches, perdón que haya yo llegado hasta ahora, no sé, se me complicó, cambié de plan, supuestamente un plan más accesible y que te da otras cosas, pero no entiendo por qué no me, aunque está configurado mi teléfono para, con los datos para Zoom, nada más no, pero bueno, una disculpa, esto, pues, es por lo que yo entiendo de la producción. Voy a ser muy rápida. El ser humano, pues, siempre ha producido, ¿no? Para su sobrevivir, para sus necesidades y demás. Y entiendo que alguien por ahí vio la forma de, pues, cómo le saco jugo a esto, ¿no? Y empezó a... lo veíamos con los brúndices, ¿no? Donde los que hacían zapatos producían para ellos y para intercambiar para sus necesidades y para la comunidad, ¿no? Ahí estaban viviendo y todos, pues, en comunidad se intercambiaban, no pasaba nada más que eso de cada uno estar cubriendo su necesidad o la necesidad de los otros, ¿no? El intercambio y estas cosas. Pero alguien vio la oportunidad y a los zapateros los congrega y les dice, pues ahora tú aquí vas a tener, ¿no? Trabajo, aquí vas a estar pues haciendo lo mismo, ¿no? Yo te voy a pagar. Y es como esa producción que era propia o para la comunidad, ahora esta producción empieza a ser, perdón si digo, y corrígeme Jonathan, una tontería, pues empieza a ser ahí la producción privada, ¿no? Creo que ahí ya es donde surge que esta producción privada y empieza a poco, paulatinamente este tipo de privatizar la producción empieza pues a ver resultados de acumular para quien tiene, lo veíamos el otra vez, estos medios de producción por cómo es la máquina que va a empezar a hacer parte de ese zapato, pero con la experiencia de los zapateros, los va a acumular, por eso decimos que hay trabajo acumulado en una máquina, y ahí es donde empieza una ganancia, y empiezan a idolatrar la burguesía, pues esta privatización de la producción. Y las personas, pues ahora sí que empiezan a depender del trabajo que les da estos dueños de los medios de producción y de estas instalaciones y ahora ya hasta dueños de los trabajadores, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí todo, pues todo se va acomodando. Ellos van siempre un paso adelante y nosotros pues no tenemos de dónde y por eso le cuesta tantos años de estudio y de análisis y de crear este método a Marx para que, pues como tú lo acabas de decir, ahí está la herramienta, ¿no? Dense cuenta de qué es lo que está sucediendo y hasta que esto... no podamos, no sé si regresar a lo mismo o de alguna manera tenemos que ver cómo desligarnos de esto que tenemos en la mente, que así es el mundo y que así funciona y que no hay de otra, ¿no? Como esta Merkel, Angela Merkel, ella es de Alemania, ¿sí? Que en su momento dijo... neoliberalismo, muerte. Creo que esa idea tenemos todos, ¿no? O trabajo, ¿no? O ustedes querrán hacer lo que quieran, pero pues yo me voy a morir de hambre si no trabajo, si no estoy en una empresa esclavizado, esclavizada, dando mi mejor, mi tiempo, mi esfuerzo, ¿no? Me privo de muchas cosas, pero yo estoy ganando dinero porque como, porque me compro lo que necesito y bueno, creo que me extendí demasiado, pero ahí está el asunto, ¿no? Yo lo veo así, que a partir de que quitaron a la gente de que en comunidad produjera para sí mismo y para los demás, ¿no? Para esa comunidad en especial, porque ahora resulta que las comunidades de diferentes partes del planeta, pues aspiran a lo mismo, y pues cuando no, estamos distraídos, cuando, o sea, nos están enfocando hacia allá cuando mi comunidad, mi forma de vivir, mi forma de consumir, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de vivir la vida es propia de mi comunidad. Pero ahora resulta que salimos porque hay un progreso, hay una civilización, hay una modernidad que es la neta del planeta, y esto que está acá, que a mí me pertenece, pues nada más no vale nada, ¿no? Bueno, perdón, es cuanto, gracias. Sí. Bueno, pues ahí podríamos agendar, pues yo creo que el libro de Engels, ¿no? El origen de la propiedad privada, y el texto de la acumulación originaria, para ver eso, ese punto central. Digo, el tema es muy, muy, muy complejo, pero creo que con esos dos textos, pues, aparecen las tesis, ¿no? Ya sobre esos, pues se puede caminar más, más firme sobre otras cosas, ¿no? Pero sí, lo que tú mencionas, ahí está inserto el tema de por qué, ¿no? ¿Por qué estamos esclavos, ¿no? ¿Por qué somos esclavos? Pero bueno, sí, por ahí podríamos, este texto pues ya lo vamos a, me imagino que en dos sesiones lo acabamos, ¿no? Entonces podrían pensar si quieren leer la acumulación originaria o si quieren leer el origen de la propiedad privada, que los dos textos son clásicos, ¿no? Entonces no había ningún problema, ¿no? Para poder entenderlo, el método de la crítica de la economía política ya llevado a esos planos ya más concretos, donde yo solamente anunciaría una cosa, ¿no? El problema, el verdadero medio de producción es la tierra. O sea, lo que se está jugando allí es la tierra. Entonces, para que quede muy claro, hay que ver esos textos para ver por qué es la tierra el verdadero combate, el espacio de batalla. Que aquí más lo deja entrever, pero el verdadero lugar y el verdadero conflicto que se está dando es por la tierra. Es decir, hay un conflicto permanente por la tierra porque es el verdadero medio de producción. O sea, si el medio de producción de la naturaleza, háganle como lo quieran, ¿no? O sea, no hay forma de poder crearlo. Entonces, la apropiación de la naturaleza es lo que está en juego en ese proceso, pero que se ve muy claro en estos dos textos, ¿no? Pero simplemente la podría dejar ahí, porque la máquina viene después, es decir, la gran maquinaria viene después. Antes es la tierra, tienes que desconectarlos de la naturaleza, y al desconectarlos de la naturaleza, pues ya haces todo este proceso. Pero bueno, sería eso. Bueno, yo es lo que te podría mencionar así de rápido, ¿no? Pero sí, es muy interesante el tema. Bueno, yo, como vean. Muy bien, sí. Bueno, pues la foto, por favor, sonrían, pónganse guapos, guapas. Muy bien, listo, pues muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, estuvo muy padre, la verdad. Buenísimo. Bendiciones. Igual.